Programa especial sobre el Tribunal Popular Internacional de Salud, parte 3. Testimonios contra Gold Corp. Durante el tribunal, se escucharon diversas denuncias contra las tres minas de la empresa minera canadiense Gold Corp en Mesoamérica. Hombres, mujeres y niños compartieron con el jurado y los asistentes sus historias de dolor, injusticia y enfermedad. Escuchemos ahora algunas de las voces de los y las afectadas por esta empresa. El agua no es un recurso, el agua no es una mercancía, el agua es fuente universal de vida. A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven, carajo, les volvemos a encender. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven, carajo, les volvemos a encender. Porque si vuelven, carajo, les volvemos a encender. Testimonio de Petra Maturana, de la comunidad de Carrizalillo, Guerrero, México, contra la mina Los Filos. Muy buenas tardes, señores. Mi nombre es Petra Maturana Celso, vengo de Carrizalillo, Guerrero. Yo les voy a platicar un poco de lo que a mí me ha sucedido. Al estar embarazada de mi primer bebé, él nació con craniosinostosis, el cual lo tuvieron que operar de la cabecita porque tenía malformación de cráneo. En el segundo embarazo, al cumplir siete meses, me empezó a dar comezón todo el cuerpo, me daba mucho comezón, me rascaba hasta sacarme sangre, me salían ampollas, se me rebotaban. Era una comezón muy, muy fea, no la soportaba, era noche y día. Así duré un mes, el cual mi bebé nació de 8 meses, que fue prematuro. No me quisieron atender los doctores más cercanos de ahí, que donde vamos, la comunidad. Me tuvieron que mandar a otro lugar más lejos, que porque el bebé no estaba todavía muy maduro de los pulmones y a lo mejor se podría morir. Pero me mandaron más lejos y me pusieron medicina para que el bebé madurara de sus pulmones. Y pues ahorita está bien el bebé y ha habido más casos de niños prematuros y algunos ya han fallecido. Bueno, es todo, gracias. Aquí había una montaña de veras, enorme, verde, bien amada. Ahora es roca triturada, esa mole a su derecha, con la tierra envenenada, ni pensar en la cosecha. Y los pájaros huyeron del cianuro en el aire, y esta tos no se me quita nunca. Aquí había una montaña de veras, y más allá una poza limpia. Y pescábamos donde hoy es un pantano maloliente, el progreso ha arrasado con sus garras y sus dientes. Entre zanjas y hundimientos hay un cráter gigantesco, y los ojos que nos arden siempre. Testimonio de Ángel Torres, de la comunidad de Valle de Siria, Honduras, contra la mina San Martín. Buenas tardes, hermanos, todos de Centroamérica y Sudamérica. Pues digamos que mi explicación sería bastante, pero como ustedes tienen que ver esto, queda corto, ¿va? Yo trabajé 8 años en la compañía Entre Mares. Yo trabajé en el medio ambiente de esa compañía. Y era un ambientalista que yo sembraba la semilla de los árboles para la reforestación. Y de ahí, de los viveros me pasaron a quemar los envases donde viene el cianuro. Estuve 4 años quemando los envases, las cajas de cartón, las bolsas plásticas y las cajas de madera donde él viene, ¿va? Entonces yo le decía a mi jefe, que es costarricense, si hay algún costarricense, pues que no se resienta, porque yo voy a decir la verdad. Mi jefe era de Costa Rica y yo le decía: jefe, yo necesito mascarilla para protección de mi persona, porque voy a absorber ese humo me va a perjudicar a mi salud. Mire, don Ángel, me decía, le puede perjudicar el cianuro, solo que ustedes hagan una toma y se la tomen. Pero ese humo, de ese horno donde yo quemaba ese cianuro, está claro, el humo no lo miramos que viene hacia nosotros, ¿verdad? Sino que yo lo absorbí por la cantidad de 4 años, hermano. Y eso me perjudicó, y hoy yo no sirvo para nada. Estoy aquí parado al frente de ustedes por la providencia de nuestro Señor. Porque cuando eso me sucedió a mí en la mina Entre Mares, eso me produjo que yo sentí unos piquetazos en los dedos de mis manos y en la planta de mis pies. Cuando yo le digo a mi jefe, le digo Luis, le digo, que era el jefe de que me iba a visitar al horno, yo estoy mal, le digo. ¿Qué le pasa, don Ángel? Yo le digo, siento unos piquetazos en mis dedos, le digo, y en la palma de mis pies. Vámonos, me dice, para el doctor. Y me trajo a la clínica el doctor de la mina. Entonces me dijo el doctor: don Ángel, ¿qué le pasa? Y ya le expliqué yo lo que me estaba sucediendo. Y yo le digo: Dios mío, él ya sabía lo que producía el cianuro, como lo que pasó en mi cuerpo. Y él dijo, inmediatamente llamó a los especialistas de la EMA Romero de Calleja en Tegucigalpa. Un carro de la mina con un jefe me fue a dejar a otro día inmediatamente a esa clínica, EMA Romero de Calleja. Y me rodearon, me estaban esperando como 6 especialistas. Cuando llegué yo allí, me rodearon todos los especialistas y me tendieron en una camilla. Me quitaron mi ropa, solo quedé en calzoncillo. Y de ahí dijeron a sus aparatos a examinarme y me dijeron: don Ángel, ¿con qué clase de productos químicos trabaja usted? Y yo le dije, doctor, le digo, ¿con qué clase de químicos? No, dice, lo que se vean en bomba, mochila, fundigado, no. Yo quemé, tengo 3 años, le digo, de estar quemando los espacios donde viene el cianuro. Todos los doctores le hicieron así: Dios mío, ¿de cómo no lo han matado? Entonces ahí dijeron a los exámenes de mi persona, de mi cuerpo, exámenes que costaban 7.000, 9.000, pero gracias a Dios que eso iba a cuenta de la empresa Entre Mares, porque todavía está ubicado yo. Entonces a ellos se les hizo los exámenes míos, y cuando el especialista me trató a mí, me dice: don Ángel, su medicamento no hay aquí en Honduras, no hay. Pídale a nuestro Señor, órele a nuestro Señor, que voy a hacer, me dice, un papeleo pidiendo, me dice, a Estados Unidos, a una institución de la tercera edad, a ver si me lo admiten allá, me lo aceptan allá. Entonces, pues bueno, a los 2 meses él me dio medicamentos para que estuviera entretenido para mi cita, que era entre 2 meses. Cuando yo regresé a la clínica Emma Romero de Calleja, el doctor me abrazó y me apretó: don Ángel, ¿logró usted, señor? ¿Cómo no, doctor? Mi salud, me interesa mi salud, le dije, ¿no? Le contesté. Entonces me dice: aquí está su medicina, me llaman ya. Me dice, Le voy a hacer una pregunta, don Manuel. ¿Cuánto cree que vale una cajita de estas de medicina? Doctor, le digo, no les puedo dar la respuesta, le digo yo, porque las medicinas son caras y no les puedo decir. Esta medicina, cuídela, que vale 50.000 lempiras cada cajita de estas para su salud. Entonces, yo soy perjudicado y así les digo a ustedes como jueces y todos los comités formados que tienen en todos estos pueblos, en estas comunidades, que las compañías mineras son destructoras de organismos, que solo la muerte le viene a uno. Y entonces yo, es decir, niños, mujeres, ganado, animales que andan en el campo, son víctimas de los productos que hay en los minerales. Así es, pues, la enfermedad mía es la leucemia crónica, que yo solo tengo vida por medicamento de por vida. Si ese medicamento me falta, no tengo vida. Ahí solo Dios y el medicamento me pueden seguir dando vida, hermano. Y así es de que yo los aconsejo, y Dios que me los bendiga y los llevo en mi mente y en mi corazón a todos ustedes. Y buenas tardes. Testimonio de Matías López de San Miguel Ixtahuacán, Guatemala, contra la mina Marlín. Buenas tardes, me llamo Matías de la aldea Sochán. Hoy vengo a declarar lo que ha pasado y lo que está pasando en San Miguel Ixtahuacán. La empresa minera ha creado divisiones, discriminaciones, dominaciones, manipulaciones, drogadicciones, prostituciones y el alcoholismo. Pero el grave criminal es la muerte, la contaminación de la madre naturaleza. Quiero explicar también lo que ha pasado en Succhal. Todos los amigos, todos los empleados, cocodes, seguidores, trabajadores de la empresa me han golpeado a mí y también en sus ebriedades por parte de noche han llegado cerca de mi casa a amenazarme de muerte con piedras, hierros, armas disparando al techo de mi casa y han llegado también al patio de la casa de una familia. El 28 de febrero 2011, grupos, compañeros de Siete Platos y los trabajadores de la empresa salieron a amenazarlo. Nosotros fuimos a defenderlo y al pasar en San José Escaniche, los trabajadores de la empresa, hombres, mujeres, jóvenes, salieron a amenazarnos con palos metidos, los clavos allí, y hierros y armas para golpear a las personas y hasta saquearlo. A mí me quitaron la santa comida que yo andaba, me quitaron las dos chumbas y lo tiraron a saber en dónde. Y después me golpearon de la cara con manadas. Y vienen dos jóvenes a arrastrarme y llevarme hasta el juzgado comunitario. Y ellos decían, viejo mierda, te terminamos hoy. Y me arrastraron hasta el juzgado. Y una familia, los Mejías, que dice, empezaron a golpear a un compañero a mi lado y los autoridades quedaron viendo nomás. Y nos hicieron un crimen falsamente, injustamente. Pagamos nosotros los 7000 quetzales por un bebé que había muerto un día antes. Y pagamos la medicina por una señora que estaba enferma en su casa. Y a la medianoche nos retiramos. Pero estas personas todavía nos persiguieron y al salir al camino nos castigaron, levantaron unas piedras de 8 o 10 quintales. Y si no levantábamos, atrás están ellos para golpearnos también y con sus armas en la mano. Y nos quieren libre ese momento. Más después fuimos a dar al conocimiento de nuestras autoridades de nuestro pueblo, autoridades comunitarias. ¿Qué dicen ellos? Nosotros no sabemos de esto. El pueblo está bien, el pueblo está tranquilo. Nosotros somos neutros, decían ellos. Neutros, yo no entiendo. ¿Es vida, es muerte, es cielo o es infierno? Hoy nosotros los de Fridene decimos a la empresa que nos deje en santa paz y ellos que vayan en paz, que vayan a sus casas, que vayan a sus tierras, que vayan a sus países. Que Dios les perdone, que Dios les bendiga. Pero antes que paguen los daños mortales de la creación de la madre naturaleza. Nosotros vamos a seguir la lucha porque nuestra lucha es defender la vida de la humanidad, defender nuestros derechos, defender nuestro territorio. Padre Dios, te dirá un día en los últimos días. Va a decir a mí y a ti y a todos lo que hiciste con estos pequeñuelos, conmigo los hiciste. Testimonio de doña Crisanta Pérez de San Miguel Ixtahuacán, Guatemala, contra la mina Marlín. Respetables autoridades de este tribunal, en esta oportunidad quiero presentar mi denuncia en contra de la empresa minera que está operando aquí en San Miguel Ixtahuacán. Yo soy una de las afectadas por la mina Marlín. Yo por defender y alegar mis derechos, la empresa Montana me criminalizó por 4 años. Nos puso orden de captura en contra de las 8 mujeres. ¿Por qué? Solo por defender nuestros derechos individuales y colectivos. La empresa nos ha violado nuestros derechos y no solamente violaciones a nuestros derechos, sino que también las amenazas en nuestras vidas. La empresa lo que nos han hecho es presionarnos, perseguirnos con las policías e incluso en el año 2010, en donde la policía me capturó y fui capturada por la policía, pero es por el apoyo de la empresa minera. Esos son los problemas que la empresa genera en mi vida y en la vida de otras mujeres, solo por alegar los derechos. Y también nos amenazan la vida por los túneles que ellos están generando. Ellos están trabajando en minas subterráneas y esa es una amenaza en nuestras vidas, en la vida de las personas de mi comunidad, y no solamente de mi comunidad, sino de otras comunidades. Y también ellos están comprando más tierras, no se quieren dejar sin tierras. Y también el agua, también los manantiales se están yendo por los túneles debajo de la tierra. Y esa es una amenaza en nuestras vidas, porque nosotros vivimos por el agua. Y no solamente ahí, eso están generando la empresa, sino también la empresa está generando problemas también sobre la salud, porque nosotros estamos enfermos con la enfermedad de la piel. Esa es una amenaza en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, porque antes que viniera la empresa eso no existía, pero ahora la empresa está generando ese problema de la salud. Y no solamente eso, también por los explosivos, la empresa ha dañado, con sus operaciones ha dañado también las nuestras viviendas. Algunas viviendas también ya están por caerse y la empresa no se responsabiliza en todos esos problemas y no reconoce todos los daños que está generando también por nuestras viviendas. Y también la empresa lo que ha generado es manipular también nuestras autoridades. Han comprado la voluntad de nuestros cocodes y también de los auxiliares. En el caso conmigo, me cortaron un chorro de agua potable en el año 2009. Y ese es un problema también que la empresa está generando. Y señores autoridades, estas son mis demandas y espero que escuchen nuestras peticiones y muchas gracias. Esta canción es para compartirles la realidad que vivimos allá de nuestras comunidades en relación a los efectos negativos de la empresa minera establecido en nuestro pueblo. ¿Acaso eres tú que a los mineros enviaste? Violentan el vientre de la madre tierra. Llevan de un jardín y no un desierto. Queremos progreso con respeto al ambiente. El hambre de oro come más y más tierra. Y tú, mi Dios, te preguntas qué está haciendo mi gente. ¿Qué pasa con mi pueblo? Y tú, mi Dios, ¿dónde te escondes? El miedo nos paraliza. Mi pueblo está Programa especial sobre el Tribunal Popular Internacional de Salud, parte 5. Conclusiones y mensajes. Con las voces de la hermana Maudilia López y Humberto Velázquez de la parroquia de San Miguel Ixtahuacán. Tribunal ha tenido mucho efecto porque sí vino mucha gente de las mismas comunidades, uh-huh. Unos que estaban invitados, otros por curiosidad, otros porque querían ver, y al final hubo mucha gente, más de lo que nosotros pensábamos que la gente estuviera ahí. Entonces, ¿y del mismo San Miguel llegaron más de lo que imaginaban? Sí, mucho uh-huh. más de lo que nosotros imaginamos. Sí, entonces y bueno, más que todo también el fallo final de los jueces también lo sentimos que es parte, o sea, en defensa de nuestra vida, pues en defensa del pueblo que estamos afectados por la minería, como también en defensa de los pueblos donde la empresa ya tiene miras para entrar. Entonces siento que era una buena alternativa que se haya hecho el tribunal, porque así pues la gente se dé cuenta los testimonios de los otros países, que no solo nosotros, porque mucha gente de nuestras mismas comunidades dice, ah, ustedes nada más hablan, ustedes porque tienen resentimiento, porque la empresa no les da trabajo, pero no es eso. Entonces, para que oigan de otros pueblos que es lo mismito que está pasando en otras comunidades. Entonces, para mí fue muy importante que se haya hecho el tribunal aquí en San Miguel. Y lo otro, pues, lo que esperamos es que llegue este mensaje a todos los rincones del pueblo y especialmente en Guatemala, pues, que llegue a los oídos y que baje hasta el corazón de la gente. Para que la gente empiece a analizar, a cranear, a como todo este que gira alrededor de la empresa es como un rompecabezas. Al final se necesita tener muy bien una concentración grande para poder analizar por qué es que hace la empresa eso, por qué hace lo otro y por qué esta actitud y por qué este como un rompecabezas y juntar. Entonces eso quisiéramos que la gente tenga de las comunidades, y entonces esto sería como una esperanza y como algo que esperamos que se difunde, porque ha sido esto nuestra debilidad. La empresa nos gana porque tiene mucho dinero para hacer mucha propaganda. En cambio, nosotros no. Digamos, nosotros en nuestras manos no tenemos ese apoyo como para, o no tenemos esa posibilidad más que todo para difundir uh-huh. esa otra cara de, uh-huh. de la moneda, pues, de lo que la empresa ofrece. Lo que yo espero del tribunal es de que, bueno, estos documentos que se hayan hecho o que los jueces hayan respondido o resuelto al final del tribunal, pues lo que esperamos es que llegue a manos del gobierno y que el gobierno vea que sí hay contaminación, ¿verdad? Y que haga algo por los pueblos. Y no solo el gobierno de Guatemala, sino gobiernos de otros países también que lo sepan. Ese es lo que esperamos, y que se puedan unir con el pueblo para decir que sí, ¿verdad? Es cierto eso. Pues lamentablemente que estas personas, como el gobierno, tal vez viene a San Miguel, pero solo viene un ratito, una media hora y se va. Pero ¿qué pasaría que él viniera a vivir en el lugar donde está la empresa? A ver qué, ¿será que le gustaría? ¿Será que pues ellos estarían dispuestos a estar recibiendo toda esa contaminación? Entonces, pues yo espero que ellos comprendan la situación, ¿verdad? De nosotros, las quejas que tenemos, ¿verdad? Que nos escuchen, ¿verdad? Con ese tribunal, que ellos escuchen la petición de todo el pueblo. Porque no solo es el pueblo de San Miguel, sino en general todos los pueblos que estuvimos reunidos, ¿verdad? Entonces, que ellos escuchen la petición de todos los pueblos y que hagan algo por la gente indígena. Porque sabemos muy bien que en todos los países habemos gente indígena que también estamos luchando por la misma situación. No me ofrezcan plata ni oro, porque el agua no se vende. No me ofrezcan plata ni oro, porque el agua no se vende. Pues lo compartimos todos y en la lucha se defiende. Pues la compartimos todos y en la lucha se defiende. A luchar, charta por la vida, a luchar nos llama la canción. A luchar contra la minería, a luchar que es nuestra la razón. ¿Qué le dirías tú a las comunidades que, pues a lo mejor, tienen el riesgo de que entre la minería en su territorio, pero que todavía no ha entrado? ¿Qué mensaje le darías tú a ellos? A mi punto de vista, yo diría que ellos abran los ojos, que escuchen bien. Y si una empresa quiere entrar a su territorio, que lo piensen 3,000-5,000 veces, que lo piensen si los dejan entrar. Porque ya entrando la empresa es difícil vivir, es la vida. Y nosotros como experiencia de comunidad es muy difícil. Entonces yo lo que diría que no dejen entrar ninguna empresa en su comunidad, en su pueblo. Porque es una experiencia muy mal que hemos recibido en nuestras comunidades. Con toda la contaminación, con todo lo que nos afecta a nivel psicológico también. Entonces es muy difícil vivir la vida con una empresa trabajando como esta, ¿verdad? De minería, como hidroeléctrica también, aunque en varios países están metiendo muchas clases de empresas, ¿verdad? Pero eso es muy malo porque son transnacionales que nos quieren terminar, ¿verdad? Entonces yo diría que pues no dejen entrar a ninguna empresa, que pensemos muy bien, que estemos conscientes muy bien, que no solo nosotros tenemos que vivir, sino hay mucha gente que quiere vivir también. Hay muchos niños, niñas que vienen creciendo y ellos tienen el derecho de vivir también. Entonces, como nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir, también démosles la oportunidad a ellos a que vivan también. Pacíficamente, con agua, con buen bosque, una vida feliz. Pues lo que yo diría es como estar alerta. Es como cuando uno va al mercado y ve el aguacate y quiere comprar un aguacate y se ve tan bonito, tan rico. Muchas veces los vendedores ponen una prueba. Pero si los vendedores están engañando, ponen una prueba bien rico y se ve el aguacate bien bonito. Y cuando llega uno en la casa, el aguacate está podrido. Entonces, eso es lo que la empresa nos ofrece. Pareciera que todo está bonito. Cuando la empresa vino aquí en San Miguel, la gente dice, vino el cielo, como que fuera Jesús mismo ha venido a rescatar al pueblo de la pobreza, de la vida, de... Es que todo era bonito y la gente que la empresa contrató como personal de relaciones humanas, unas personas que como políticos que tienen casaca, decimos nosotros, que tienen palabra para convencer, es que lo pintaban tan bonito, tan excelente, tan, es como que uno se elevara al cielo, que es que aquí ahora ya somos ricos. Pero sin embargo, en conforme el tiempo, no, cada vez más la gente está empobreciéndose, cada vez más la gente se está hundiendo en la pobreza, en la miseria. Entonces, claro que es lo mismo lo que va a pasar en otras comunidades. Por eso es que mi mensaje es entonces que estén alertas, que no se dejen llevar por estas flores que ofrecen, porque allá adentro está la hormiga que puede matar, que puede quemar, que puede acabar y puede eliminar al pueblo, a la comunidad. Para informarte algo importante, para que entiendas que esto no es mentira, que en Guatemala lo están matando. Oh, pa' que te unes en la lucha para evitar. Guate linda, no te mataré ni por nada. Pueblo.